perro, un parque, un paraíso será. Corazones buenos, mete sin la maldad. Los niños y grandes disfrutarán de paz. Que está cerca el día, Señor, realizarán. Los enamorados, que felices serán. Un nuevo sol brilla, viento de libertad. Rompan los grilletes, el clamo de la paz. La paz será cuando un negro y blanco se estrechen fuertemente en un abrazo. La paz será cuando haya armonía y no como hoy en día, que solo hay divergencia. Habrá paz cuando no haya desnutridos, niños que cada su tumba mueren de hambre. La paz será cuando gritemos juntos, desarmes efectuados, la guerra ha terminado. Corazones buenos, mente sin la maldad. Los niños y grandes disfrutarán de paz. Está cerca el día, sueños realizarán. Los enamorados, que felices serán. Un nuevo sol brilla, viento de libertad. Rompan los grilletes, el clamo de la paz. La paz será cuando un negro y blanco se estrechen fuertemente en un abrazo. La paz será cuando haya armonía y no como hoy día, que solo hay divergencia. Habrá paz cuando no haya desnutridos, niño cava su tumba, muere de hambre. La paz será cuando gritemos juntos, desarmes efectuados, la guerra termina.